ilusión perdida. Se fue mi nena, se fue mi negra. Le dije que se marchara, que no me quiera, que no me quiera. Muy triste se fue llorando por la vereda, por la vereda. Le dije que lleve todo, que no volviera, que no volviera. ¡Vamos, dice Tolito! Ahora que se ha marchado, se encuentra desesperada. No puede vivir conmigo por ser muy interesada. Que se busque un millonario y conserve la riqueza. Con vestidos adornados que se parezca a duquesa. Ilusión perdida, se fue mi nena, se fue mi negra. Le dije que se marchara, que no me quiera, que no me quiera. Muy triste se fue llorando por la vereda, por la vereda. Le dije que lleve todo, que no volviera, que no volviera. Ahora que se ha marchado, se encuentra desesperada. No puede vivir conmigo por ser muy interesada. Que se busque un millonario y conserve la riqueza. Con vestidos adornados que se parezca a duquesa. ¡Ey! ¡Ese vaciló Toñino! ¡Así, así! ¡Así, así, así no! ¡Al estilo de los cristales! ¡Nelson! Ahora que se ha marchado, vivir conmigo por ser muy interesada. Que se busque un millonario y conserve la riqueza. Con vestidos adornados que se parezca a duquesa. Con vestidos adornados que se parezca a duquesa. Con vestidos adornados que se parezca a duquesa.